Cosas que pasan, cosas que cambian, los niños ya no juegan a ser astronauta, ni futbolista, neta lo mismo, lo que quieren es llegar a concejal de urbanismo, y en elecciones no decir nada, baile pa' los viejitos, invitación a tapa, tertulia con jóvenes, abrazo a los más... Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora en la que hayas encendido tu ordenador. Aquí empieza el programa de podcast Salidos de Tono, hecho por los alumnos de la Universidad de Tenerife en su Facultad de Periodismo. Un auténtico charco de conocimiento con una uña de profundidad. El único, el irresponsable, el increíble, el maravilloso programa que une a todos los salidos del mundo. ¡Salidos de Tono! Estoy salido de todo. Para el día de hoy hemos conseguido traer hasta las catacumbas de la pirámide a los autores del documental Bolivia para Todos. Rápido del mundo, si Bruno Álvarez lo consigue atrapar. En nuestra vitrina se han colado las culturas del mundo. Rodrigo Alonso y Yolanda Gómez nos explican cómo. Para Roberto Merino y su viaje a Ítaca, V no es una serie de lagartos. Reflexionaremos acerca de lo menos importante de la vida. Y tú pensando que te lo querías perder estando en tu casa acostadito, recostado, ahora ponte delante del ordenador, ya le has dado a ese símbolo que se parece al del Corte Inglés y aquí comienza el espectáculo. Con Bruno, con Roberto, con Yoli, con Servidor, mi nombre no es Servidor, mi nombre es Eli, y el amo del calabozo, el señor de las mazmorras, Rodrigo, que tiene todos los botones para abrir todas las puertas. ¿Cómo se encuentran, chicos? Maravillosamente, Eliezer, maravillosamente. Muy bien, cuánto que me alegro. Como hemos dicho ya, como dijo ese chico tan simpático en la introducción, somos un programa, un charco de conocimiento con una uña de profundidad. He traído una noticia que sin duda a todos nos va a llamar bastante la atención. Porque es que resulta que se está estudiando en el Congreso, aquí en España, una medida por la cual puede ser que el sorteo de Navidad, su emisión, sea ilegal. Y es que resulta, señores, que en España la ley exige que los juegos de azar, etcétera, todo este tipo de programas, loterías y tal, solo se puedan emitir a partir de la 1 de la madrugada. Vamos, tener a los niños de San Ildefonso despiertos a partir de la 1 de la madrugada dando gritos sería una atrocidad brutal. Por lo tanto, está eso todavía ahí estudiándose. De todas formas, como se trata de un tema de, digamos, de interés general, seguramente todo eso no va a llegar a ningún lado. Pero por si acaso ya los vendedores de lotería y toda esta gente ya se está quejando. ¿Cómo lo ven, señores? ¿Ustedes se imaginan despertarse un 20 y pico de mayo sin... ¿De mayo? No, de diciembre. Sin escuchar el soniquete de... ¡1 euro! Bueno, chicos, muy buenas, hola a todos. Yo creo que la gente puede que esté con problemas económicos, puede que el país haya un paro que no ha habido en los últimos años tan elevado, puede que la gente esté en una crisis brutal, pero la gente no reacciona. Ahora, si le quitas la lotería de Navidad y le quitas esa tradición de los niños de San Ildefonso, creo que se puede preparar, realmente lo pienso. Yo tengo una opinión bastante particular sobre el tema. Y primeramente yo creo que sería un cambio positivo, y voy a dar mis razones. Si el sorteo de Navidad es a la 1 de la mañana, son horas más propias para celebrar que te haya tocado un premio. Al menos son horas más propias. Y después lo de los niños San Ildefonso, pues nada, eso ponemos un par de señoritas que canten, un par de gente adulta que anime la función y seguiría siendo igual y el sorteo seguiría dando los mismos premios. Hombre, yo te digo, a mí me costaría imaginarme el sorteo de Navidad con la tía de las tetas gordas de La Sexta que parece dando lo del tema de ciudades de España y pone Barcelona y la gente llama y dice Zaragoza. O sea, ese no, a mí, por ejemplo, no sé, no me cuadraría demasiado. Bueno, yo recuerdo cuando se hacía el sorteo de la 11, ¿no? Y cambiaron también un poco el formato y trajeron a las chavalas. Y la verdad es que aquello triunfó, ¿eh? No vas desencaminado ahí, Bruno, ¿eh? Ganaba entero, por supuesto. El sorteo de la 11 es más recordado por las señoritas que sacaban las bolas que por los premios en sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Abogamos por un sorteo de Navidad con chicas en ropa interior, Yoli? Ay, ¿por qué no con chicos? Sí, sí, algo mixto. Vamos a pedir algo mixto para que no haya ningún tipo de queja, ni feminista ni machista, sino vamos a buscar el atractivo físico, ese atractivo de la noche que le da a la una de la mañana, estaría muy bien. Además, señores, no se olviden, el sorteo de Navidad tiene dos grandes verdades universales. Se juega con el bombo y se acaban sacando las bolas. Bueno, pues en el día de hoy, señores, hemos conseguido que alguien visite la mazmorra. Por fin, don Roberto Merino ha conseguido engañar a dos personas para que se acerquen a lo más profundo de la pirámide, a la catacumba. ¿Para qué, Roberto? ¿A quién nos traes hoy? Tenemos a dos invitados, dos amigos que han estado en Bolivia, han grabado un documental y bueno, pues lo que estábamos buscando es que nos contaran un poco las impresiones, todo lo que les ha ido surgiendo y lo que han ido viendo en Bolivia. Estuvieron en agosto de este mismo año y ahora pues están presentando el documental. Ellos son Gonzalo y Maspe. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos o buenas días. Tardes, ¿no? Porque... Sí, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque este programa es atemporal. Lo puedes escuchar a la hora que enciendas el ordenador, pues lo escuchas. No, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vosotros. Y bueno, yo creo que podemos ir empezando y sobre todo, pues eso, contadnos un poquito a qué se dedica vuestra organización, qué es lo que realizáis y bueno, a nivel general para posicionarnos todos un poquito, ¿no? Sí, mira, nosotros pertenecemos a un colectivo que se llama Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos, un colectivo que nace allá por el año 85, llevamos más de 20 años de historia. Y nació con la intención de apoyar los procesos revolucionarios en América Latina, concretamente en aquel entonces en Centroamérica, apoyando a diferentes fuerzas revolucionarias de ese tiempo. Uh-huh. Actualmente estamos trabajando en apoyando los procesos políticos que se están dando en Venezuela, con Cuba, en Colombia también apoyando al movimiento social y político del país, Nicaragua, y ahora mismo también recién estamos empezando el trabajo de solidaridad política con Bolivia, de ahí el viaje. ¿Qué es lo que esperabais encontrar cuando llegasteis a Bolivia? ¿Habíais estado ya previamente? ¿Era la primera vez que ibais? ¿Qué es lo que esperabais encontrar y qué es lo que encontrasteis, no? Pues no esperaba, bueno, el viaje, la razón del viaje es justamente que no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. El comité se plantea empezar a trabajar con Bolivia y la información que nos llega desde allá, pues no la consideramos lo suficiente como para valorar si sí o no, y planteamos la posibilidad de ir dos miembros para allá a ver de primera mano qué es lo que está pasando en Bolivia. ¿Y qué nos encontramos? Pues yo diría que así de primeras lo que nos encontramos es un proceso muy interesante de empoderamiento popular, o sea, sobre todo a destacar que ese empoderamiento popular se basa en dar protagonismo a las grandes mayorías que históricamente han estado excluidas por cuestión de raza, bueno, o sea, las grandes mayorías empobrecidas e incluso esclavizadas del país, ¿no? Porque un porcentaje muy alto de la población que se encuentra en Bolivia es población indígena, ¿no? Sí, efectivamente, es aproximadamente, corrígeme más si me equivoco, en torno al 86% de la población es población indígena. Lo cual es muy significativo en un país donde precisamente la población campesina indígena, es decir, las clases más desfavorecidas del país, siempre han estado excluidos cuando son la gran mayoría, ¿no? Ha sido un país controlado históricamente desde la época de la conquista hasta la actualidad por las clases pudientes que en el caso de Bolivia coinciden también con su condición de clase, su condición de raza coincide, es decir, en las esferas altas del poder del Estado son los blancos los que controlan o controlaban el poder estatal, mientras que las clases trabajadoras estaban configuradas fundamentalmente por población indígena campesina, ¿no? Yo quería añadir a lo que comentaba Maspe sobre la razón del viaje. Hay una frase por ahí que suele utilizarse, que es que lo que la gente ve y lo que la gente oye es lo que la gente cree. Entonces, la importancia del viaje que le dábamos nosotros es precisamente traernos otro tipo de testimonio distinto a lo que habitualmente se da a conocer sobre procesos como el que se está dando en Bolivia, ¿no? De ahí la necesidad de recoger testimonios directos en diferentes regiones del país que mostraran otra visión distinta, no necesariamente la verdad, pero sí otra verdad distinta a la que normalmente se vierte en los medios de comunicación o de incomunicación habituales en el Estado español, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que para nosotros tiene este documental que se titula Bolivia para Todos, precisamente un título que trata de hacer inclusión a toda la población sin distinción de raza o de condición de clase. O sea, un documental que, bueno, está hecho ya con 3 años, creo que son, de Evo Morales en el poder. El concepto que tenemos en España de Evo Morales, lo estábamos hablando antes de hacer la entrevista, es un señor que lleva un pullover de rayas muy vistoso y tal, ¿no? Es un concepto más bien cómico de lo que realmente son sus políticas. Dentro del país, ¿qué percepción se tiene del propio Morales y de sus medidas? Yo diría que no solo... A esta pregunta voy a contestar con 2 puntos, ¿no? El primero, el que apuntabas, de qué se siente aquí, qué es Evo Morales. Uh-huh. Y diría que no solo es el suéter a rayas, sino algo peor que incluso ha calado en nosotros y se notaba a la hora de las entrevistas, y es que Evo es una figura casi que manejada. Eso es lo que nos dicen, ¿no? O sea, casi que hay un ALBA, un acuerdo entre varios países de América Latina, que por supuesto el comité apoya por ello, donde pues Venezuela tiene un peso económico, Cuba un peso cultural, y Bolivia qué tiene, ¿no? O sea, parece un poco como que Evo está un poco esperando que... Y se notó, nosotros llegábamos allí casi que restábamos... importancia incluso al discurso de Evo, cuando nos encontramos con una persona totalmente preparada, no más que cualquier otra persona del común, porque efectivamente ahí pues sí hay una trayectoria de movimiento popular y de reivindicación que ha hecho pues crear una buena tanda de cuadros y de personas validísimas, entre la que está Evo. Eso diría un poquito, ¿no?, de lo de aquí. Y lo que sienten allá de Evo, bueno, nosotros, cuento la anécdota del vídeo, que pretendemos en el vídeo, intentamos transmitir y mostrar lo que sentimos nosotros de empoderamiento, como decíamos antes, y de protagonismo fundamental e indiscutible del movimiento popular. Y nos daba cosa no ser capaces de transmitirlo porque el común allá de los mortales no hace más que referencia a Evo, ¿no? Hacen un... Realmente le tienen en muchísima valoración, es un símbolo real, es un símbolo de todo lo que están viviendo. Entienden y tienen claro que es uno más, pero que está situado en una posición que como confirma o consolida toda la lucha que hay de base, ¿no? También quiero añadir que la frase que consideramos nosotros, bueno, no sé si la voy a repetir correctamente, Gonza, dime si no, pero la frase que consideramos nosotros más importante del documental es de un compañero que dice: con Evo o sin Evo, el proceso está dado, la gente ha tomado conciencia. Esa sería la frase. Desde ese punto de vista, de lo que comentabas antes en un principio, ¿no? Lo que se ve es lo que nos llega, y lo que existe, el resto no existe. Esa manipulación informativa, ¿no?, que llega a los medios europeos. La otra cara de la moneda, ¿qué es lo que llega a un boliviano de a pie, de la calle, sobre Europa y sobre lo que Europa piensa de Bolivia, o sobre el concepto que hay en Europa sobre Bolivia, y el concepto también de un boliviano hacia Europa, ¿no? La otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que os encontrasteis? ¿Qué habéis visto? Bueno, yo a esa pregunta quizás sería mejor que contestara boliviano, pero bueno, tratando de hacerme eco de algunas personas con las que hablamos sobre este tema, decir varios puntos. Uno es que para muchos bolivianos hay un cuestionamiento a la presencia de España en el territorio por varias razones. Por un lado, porque para ellos Bolivia aparece en el mundo justo cuando, como decía el compañero, cuando Evo aparece con una chaqueta singular, ¿no? Nunca antes había aparecido Bolivia en el mundo. Cuando Bolivia tiene una trayectoria de explotación, de esquilmación de sus recursos, de empobrecimiento exagerado, terrible, dramática, y sin embargo nunca había estado en primera plana. Otro elemento que señalan de forma reiterada es qué curioso que España también saque a la palestra el aparente populismo de Evo Morales cuando se produce el fenómeno de la nacionalización de los hidrocarburos, que evidentemente afecta a los intereses de las grandes empresas transnacionales españolas como Repsol. Entonces, hay una crítica importante al papel que España ha jugado y sigue jugando en la esquilmación de los recursos naturales del país, y sin que eso signifique un rechazo, evidentemente, a lo que es el pueblo del Estado español, pero sí a las políticas de intervención, de explotación de los recursos naturales, etcétera, ¿no? Por ahí va un poco. Hay dos conceptos que son bastante repetidos dentro de lo que es el panorama político de Latinoamérica. Uno de ellos es el concepto revolucionario, que es a lo que ustedes apoyan, y otro de los conceptos es el populismo. Son conceptos que no están tratados desde el rigor desde Europa, y nos gustaría de cómo interpretan los latinoamericanos ese concepto y cómo lo ven ustedes, en cambio de la interpretación negativa que tenemos desde aquí los europeos y los españoles en concreto. A ver, sí, esto se daría para otro debate, otro ratito aquí en la radio. Vamos a ver. Todavía no tengo hambre, o sea que. Vamos a ver. Con respecto al tema del populismo, mira, nosotros entendemos, y así también lo hacen ver los compañeros bolivianos con los que compartimos tanto tiempo, entendemos que el proceso de cambio profundo que se está dando en Bolivia no es un proceso populista, sino que es un proceso popular, que son dos conceptos radicalmente distintos, ¿no? Un proceso popular en la medida en que son los movimientos sociales los que han puesto a Evo Morales en el poder, y no al revés. Es decir, como bien decía Maspe, se han dado a lo largo de estos últimos tiempos, sobre todo a partir del año 85, cuando se produce la agudización de los conflictos económicos en el país, a razón de la entrada en vigencia con mayor fuerza del neoliberalismo, se producen toda una serie de movimientos populares que progresivamente van dando pie a que Evo Morales acceda al poder. No es que Evo Morales esté al margen de la organización popular, social, indígena, campesina, sino que precisamente, y ellos lo dicen, en cualquier momento pueden quitarle el apoyo a Evo, y en esa medida no es un proceso populista, porque las políticas que desarrolla Evo Morales están permanentemente, y eso contrasta mucho con lo que se desarrolla en Europa, están permanentemente siendo consultadas a las bases sociales, ¿no? De manera que muchas de las políticas que se están haciendo no van de arriba abajo, sino que van de abajo arriba. Entonces, uh-huh. Para los europeos, ese tipo de prácticas suele confundirse con populismo. Ya quisiéramos muchos de nosotros que las políticas económicas diseñadas en el Estado español no fueran de arriba abajo, sino que fueran consultadas a las diferentes organizaciones populares, políticas y de toda índole, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros le apostamos a procesos de cambio en esa dirección, y no es que digamos, o al menos yo personalmente no es que esté diciendo ahora mismo que en Bolivia se está dando un proceso revolucionario, entendiendo por este un cambio en la gestión, administración y el control de las estructuras económicas de poder por parte de una clase sobre otra. Ahora mismo en Bolivia hay un cambio en el sujeto protagónico, en el nivel de la gobernación del Estado. No están dándose todavía, desde mi punto de vista, cambios estructurales en la economía del país, si bien es cierto que se están dando pasos agigantados, como por ejemplo la nacionalización de los hidrocarburos y el haber permitido la creación de una nueva constitución que da marco legal para progresivos cambios en esa línea de ir empoderando política y económicamente a las clases sociales más desfavorecidas hasta entonces. Sí, en ese sentido, también, bueno, dentro de lo que hemos podido informarnos y ver, más allá de lo que nos vienen contando los medios de masas, digamos, que todo el mundo tiene acceso, hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Dentro de lo que hablabais de los hidrocarburos, de la nacionalización y de esa inversión hacia la sociedad, hacia la gente, el proyecto Bono Juanchito Pinto y la renta dignidad. Me llamó mucho la atención. ¿Podéis explicar un poquito en qué consiste? Bueno, pues ambos son bonos de apoyo. En el primer caso, el Juancito, es para los niños que pues estaban desescolarizados. Estamos hablando de la población que ya hemos descrito, unos índices de pobreza muy grandes, en los que el trabajo del menor es fundamental para mantener la familia. Si pretendemos escolarizar al menor, hay que ayudar a la familia. Un poco el bono cubre ese desfase de dinero a la hora de escolarizar al menor. ¿El otro que dijiste era? La renta dignidad. Vale, la dignidad es la de los abuelos, la de la jubilación. Es increíble para Europa, para los países enriquecidos a costa de los empobrecidos, creer que una vez que te jubilas te vas a casa sin un duro y que vives de la mendicidad. Eso ocurría en Bolivia. Una persona que había estado 50, 60 años trabajando en el puesto que quisiera no tenía derecho a jubilación. A no ser que fueran, bueno, los cargos que ya entendemos que los tienen más que asegurados. Este bono lo que ha permitido es que toda persona que se jubilara tuviera derecho, pues eso, a una paga digna. Lo interesante de ambos bonos es que ese dinero sale directamente de la nacionalización de los hidrocarburos. Antes, en Bolivia, los hidrocarburos permitían un beneficio a Bolivia del 18% y del 82% a la empresa explotadora, que por supuesto no era nacional, a la transnacional. Y ahora es justamente al revés, se ha volcado. Bolivia se queda con el 82% y la transnacional se queda con el 18% y la transnacional con el 82%. Este dinero se ha destinado directamente a la población a través de estos bonos, más el tercer bono, que es la Juana Zurduy, que es para las madres cuando se quedan embarazadas. Es una ayuda que dura no solo el embarazo, sino también luego la lactancia para asegurar la comida de la madre y del menor. La verdad, la mayoría de las medidas orientadas hacia elementos sociales, lógicamente la cifra que decía antes Gonza, que un 80% de la población es población indígena, ¿no? Entonces, ustedes han reflejado en su documental pues un poco esa vida social que se puede ver en Bolivia. ¿Qué acogida ha tenido el documental aquí entre la gente que lo ha podido ver? Bueno, nos han declarado presentarlo en Hollywood. ¿En Hollywood? No, es broma. No, pero sí, fíjate que curiosamente nosotros lo presentamos el miércoles día 11 de este mismo mes y para nosotros fue una grata sorpresa ver que el salón de actos del Centro Cultural del Tranvía ahí en la Cuesta, que tiene capacidad como para 100 personas, se llenó y de hecho hubo gente que se quedó de pie. Fue una sorpresa, insisto, muy grata, porque además después se entabló un debate una vez pasado el documental, muy interesante, con intervenciones muy buenas, ¿no? Es una pena, le comentaba antes a los compañeros, que no esté con nosotros hoy aquí el que fuera ex cónsul en Madrid de Bolivia, René Beotegui, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero que él tiene una facilidad y una capacidad para hacer comprender y entender los procesos que están dando por allá, muy interesante. Desde aquí, René, si tienes huevos y tiempo, ven. Un llamamiento que se te hace desde aquí, desde la Universidad de La Laguna. Hablábamos de ese documental que habían hecho, la buena acogida que ha tenido. ¿Fue fácil rodarlo? ¿Se encontraron muchos problemas? Bueno, lo primero es decir que somos... Si ustedes son amateurs, nosotros somos... Súper amateur. No, es nuestro segundo intento de documental. El anterior fue hace 2 años. Tuvimos la suerte inmensa de acompañar a unas comunidades campesinas en Colombia, afrodescendientes, que apostaban por recuperar su territorio del que habían sido expulsados por los paramilitares, a base de bala, fuego y bastante muerte. Y bueno, aquello había que grabarlo, aquello había que traerlo, porque si de Bolivia no se habla, sino del suéter de Colombia, ni les cuento. Bueno, ya todos sabemos lo que se dice de su superpresidente genocida y de la situación tan horrible que está sufriendo el país y sobre todo las zonas campesinas, pues no se dice nada. Utilizamos la herramienta del vídeo y de la fotografía. En mi caso me tocó aprender a utilizar la cámara en las 11 horas de viaje. Y bueno, trajimos el documental y la verdad que fue una herramienta buenísima. Nos sirvió un montón, pese a que hubiera salido lo que hubiera salido, que estamos muy contentos, porque bueno, solo con los testimonios que trajimos ya podíamos ser nosotros, teníamos que ser bastante malos nosotros para que aquello no fuera interesante, ¿no? Y de hecho, pues lo ha sido mucho y nos ha servido, ya digo, como muy buena herramienta. Pues lo que hicimos fue repetir. Y en Bolivia estuvimos un mes, grabamos 9 horas de 9 cintas de entrevistas, ajá, y 15. Muchísimo. 15, sí. Ay, Dios, verdad, en Colombia fueron 9, en Bolivia fueron 15. 15 cintas y fue muchísimo trabajo allá. Pero espérate que cuando llegamos aquí, aquí fue, hemos trabajado mucho, mucho, mucho. Supongo que la gente que sí que sabe, pues lo hace de una forma más mecánica y más ágil, pero a nosotros nos ha costado pues 2 meses y pico, mañana, tarde y noche, excepto las 8 horas laborales que no nos la quita nadie, ¿no? Yo añadiría un par de cosas más. Una cuestión técnica, que es la que acaba de referir Maspe, que es que realmente nosotros nos encontramos con la dificultad del trabajo no tanto allá, que allá fue filmar, fueron horas de mucho sol, de mucho cansancio, de estar esperando durante muchas horas al entrevistado, etcétera, ¿no? Pero sobre todo la vuelta acá, la edición del vídeo sí que nos ha costado enormemente, ¿no? Porque simplificar en media hora aproximadamente, quizás un poquito más que tiene el documental, 15 horas de grabación, pues filtrar toda esa información ha sido, y destacar lo realmente importante fue lo jodido, ¿no? Y desde otro punto de vista, desde el punto de vista más de contenido, una dificultad que sí nos encontramos fue la comunicación con el campesino indígena, porque digamos que la cosmogonía de los indígenas evidentemente es muy distinta al del europeo blanco como nosotros, ¿no? Entonces, la comunicación con indígena costó bastante, no es fácil hacerse entender, no es, y más si llegas con una cámara y con fotográfica o de vídeo y con un micro y demás. Entonces, hacer que los compitas comunicasen sus cosas, pues fue bastante dificultoso, ¿no? Yo tenía una pregunta respecto a esa diferencia lingüística que existe entre el lenguaje de los latinoamericanos, incluso más acusada en el panorama agrícola, que cómo van a hacer en el reportaje. ¿Ustedes han pensado subtitularlo en castellano? Por ejemplo, yo he visto documentales como One Dollar Panamá, no sé si lo conocen, que es subtitulado en inglés porque el léxico que utilizan los panameños es bastante complejo para entenderlo. No sé si tenían pensado algo respecto a esta diferencia lingüística que se puede dar entre los españoles y los bolivianos. Bueno, la mayoría de las entrevistas fueron en castellano, pese a que les cuesta bastante hablarlo. Bueno, hicieron el esfuerzo y yo creo que es legible, o sea, entendible, se entiende bastante bien, excepto 2 compañeras campesinas del mercado que sí lo subtitulamos, pero vamos, no sé cómo se llama, pero poniendo las letritas por debajo mientras hablan. Pero bueno, en general sí se entendía bastante. Es verdad que también entrevistamos a compañeros, creo que eran aymaras, que no hablaban castellano, pero como nos lo traducían sobre la marcha, pues pudo haber ahí un entendimiento sin problema. En ese aspecto no hubo. Yo creo que más bien Gonzalo se refiere no tanto a la lengua que como a la costumbre, ¿no? Al intercambio, al contacto físico, pues que a lo mejor estamos más acostumbrados a otros espacios, como puede ser, pues por supuesto, Cuba o incluso zonas de México o Colombia, donde pues a lo mejor no están tan acostumbrados a una sumisión histórica donde se mira al suelo cuando hablan, donde nunca suben la voz, donde intentan no estar al lado tuyo, pues por hombre, es que bueno, el peso histórico como para no, ¿no? Yo creo que más bien se refería a eso. Hombre, en España no subtitulamos a Fraga, o sea, total. Di, Roberto, di. Sí, bueno, me comenta Yoli una pregunta que le ha aparecido ahora y que creo que es bastante interesante. ¿Por qué hay que ver este documental? ¿Realmente qué es lo que vosotros podéis destacar, señalar? Véndanos la moto. Vale, ¿por qué hay que verlo? Bueno, no se está en obligación, evidentemente. Yo sugeriría verlo precisamente por lo que comentábamos al inicio de la entrevista. Básicamente porque sobre los procesos de transformación que se viven en América Latina, los medios de desinformación habituales vierten una información parcial. En este vídeo nosotros pretendemos dar a conocer otra Bolivia distinta a la que comúnmente se muestra. Yo creo que es una razón más que suficiente para que la gente pueda acercarse, porque además el vídeo, el documental, son testimonios directos. De hecho, así lo hicimos en el anterior, en el de Colombia, sobre la palma aceitera y sus efectos en el territorio colombiano. Y lo volvimos a hacer en este documental porque consideramos que el testimonio directo refleja más claramente y sin exagerado sesgo cuál es esa otra visión que se tiene sobre el país, ¿no? Yo también matizaría que yo creo que estamos acostumbrados a, bueno, a ver, no sé si la palabra es acostumbrados, pero bueno, yo diría que a ver, ¿cómo lo explico? Yo creo que es importante verlo si es que hemos sido capaces de transmitir la importancia que tiene el proceso, al margen de a lo que se llegue, porque solamente por lo que han conseguido hasta ahora, el proceso ya es válido por lo esperanzador que está siendo al interior del país y por lo esperanzador que está siendo al exterior. Y quiero referirme a cómo consolida un proceso más global que se está dando en América Latina. Y en especial en el tema indígena, porque tenemos a los hermanos peruanos en unas condiciones de miseria absoluta, de no existencia, a kilómetros, a metros de ellos. Y saber que ese proceso se está dando en Bolivia, pues imagínense lo que puede ser, y lo que puede ser para Ecuador, que pues con Correa las cosas van mejorando, pero les queda dar todavía muchos pasos para que, vuelvo a repetir, los que no existen, existan. Yo creo que esa sería un poco también la razón por la que estaría bien verlo, sobre todo si hemos conseguido transmitirlo. Una vez ya vendida la moto a toda la gente que, no vendida, porque prácticamente es regalada, porque tras escucharlos y no ir a ver ese documental, quizás no se lo merezcan si no lo van a ir a ver. Pero vamos a ir a un dato anecdótico. Algo que a mí me tiene preocupadísimo es la percepción de Evo Morales en España. Primero su suéter a rayas y después me lo bautizan con el Maradona de las alturas. No sé si ustedes conocen esa historia, si no se las cuento para que... ¿Qué hizo Evo? ¿Qué hizo Evo? Evo Morales llegó a la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, llegó porque son unos iluminados y prohibieron jugar en sedes por encima de los 2.500 metros. ¿Qué ocurre? En el Teide no. Exacto, en el Teide no. Que la ciudad de La Paz, que es la capital de Bolivia y sede de los partidos de la selección boliviana, se encuentra a 3.650 metros. Entonces Evo Morales, en medida de protesta, se subió a el glaciar más alto de Bolivia, a 5.250 metros, y se jugó un partido de fútbol poniendo en riesgo su salud cardiovascular. Pero al menos, no sé si conocían la historia, si han vivido algún episodio curioso dentro de su visita respecto a Evo Morales. Sí, a ver, antes de responderte, una si me permites, Bruno, una corrección para que los bolivianos no se metan contigo. La capital, La Paz es capital administrativa, Sucre es la capital. Ajá. Lo digo por si acaso algún boliviano te ve y te... Muchas gracias, porque temo por mi vida ante los bolivianos. No, hombre, no, gente muy, muy pacífica. Mira, yo había escuchado ese tema. A mí lo que me sugiere... ¿cómo? No, perdona, era otro partido, pero no recuerdo. Sí, a mí lo que me sugiere es que, evidentemente, la FIFA tiene una serie de normas establecidas que yo creo también a nadie se le escapa que benefician a determinados países, ¿no? Frente a otros, ¿no? De cualquier modo, a mí me sugiere más ese tipo de acto de Evo, una manera de reflejar las diferencias que hay en el planeta, que todo no puede ser homogéneo y que hay una necesaria reivindicación de lo desigual o lo distinto como complementario, un poco en esa línea. Bueno, la verdad es que ha sido un placer este rato charlando con vosotros se quedan muchos temas en el tintero. Habéis hablado de otros países, habéis hablado del incipiente proceso revolucionario que está viviendo Latinoamérica y que hay que hablar mucho sobre ello, sobre todo por lo que nos dejan de contar, ¿no? Y estaría, la verdad es que estaría muy bien poder hablar en futuras ocasiones, ¿no, Eli? Sí, yo creo que ya una vez los hemos engañado una vez, igual ya la siguiente ya puede colar. Ah, que esto es a cambio de una cerveza. Bueno, no. Pues los invitados están siendo despedidos en este momento en el que me toco los bolsillos para ver si tengo suelto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Aunque se imaginaran que esto era otra cosa, no hay ni chicos ni chicas en bolas. Por nuestra parte, agradecidos profundamente de la posibilidad de darnos esta entrevista y animarles a ustedes también a seguir trabajando aquí en esta onda y dando cabida a precisamente los que hasta el momento siempre no hemos tenido voz en los medios de comunicación. Aquí quien tenga algo que decir viene, y quien no tiene algo que decir pues que no venga, porque es radio, o sea que total, ¿para qué? Somos Gonzalo y Maspe del Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos y ya estamos salidos de tono. Bueno, señores, y ahora tenemos con nosotros la única sección que se calza zapatillas de deporte, se pone la cinta para el pelo y se dedica a hacer footing por ahí, la única sección que tienes que correr para atrapar de todo el podcast. Ahora comienza con Bruno Álvarez tocando pelotas. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, amigos, dependiendo de cuándo nos escuchen. Hoy nos acercamos en Tocando Pelotas un poco a la mitología del deporte, a un mundo diferente, a un mundo de las distancias. Vamos a hablar hoy de los 100 metros lisos, Eliezer. ¿De los 100 metros lisos? Muy exactamente. Bien. Más que un hectómetro, dicen algunos. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, si las latas de Coca-Cola traen entre 3 centilitros, no entiendo por qué más de un hectómetro. Ellos dicen, los especialistas en deportes, los que hablan sobre esta disciplina, que 100 metros lisos es más que un hectómetro. ¿Será porque tiene algún componente especial esta disciplina? Bueno, es de las disciplinas, por lo menos, de las más vistas en las Olimpiadas, si no tengo a mal recordar. Sí, siempre es el centro de atención de toda disciplina, de toda competición atlética y principalmente de las Olimpiadas. Te voy a dar un par de apuntes para que tú imagines la magnitud de la prueba de 100 lisos y cómo ha quedado en el recuerdo todos aquellos episodios que han pasado en las pistas. El primer episodio que recuerda a todo el mundo acerca de la velocidad es el episodio de Jesse Owens, cuando en las Olimpiadas, justo antes del nazismo, gana la medalla de oro y junto a él un alemán saluda al Führer levantando la mano en símbolo en simbología nazi. Por cierto, una curiosa historia de ese alemán es que ese alemán que perdió la carrera contra Jesse Owens se dedicó, si no recuerdo mal, o a dar educación a uno de los hijos de Jesse Owens o a asesorar económicamente a Jesse Owens, porque Jesse Owens cuando volvió a Estados Unidos se quedó sin un duro. Sí, realmente fue asesoramiento económico y judicial, era lo que le prestaba el alemán que quedó segundo tras él. Después, otro episodio curioso es el episodio del Black Power en las Olimpiadas de México, cuando tres afroamericanos se subieron al podium copando los tres puestos y las tres medallas y haciendo una señal de lo que llamaron el poder negro para reivindicar lo mal que lo estaba pasando la etnia afroamericana y la etnia negra en concreto. Eran momentos convulsos en la sociedad estadounidense. Eran momentos complicados en la sociedad estadounidense, sobre todo. Después, otra figura que marcó en sobremanera la disciplina de la velocidad fue la figura de Carl Lewis, que es considerado por muchos especialistas el primer velocista capaz de rendir en otras disciplinas, por ejemplo, el salto de longitud. Y no solo eso, sino que fue una de esas personas con las que hubo una confusión importante con su nombre. Muchos lo llamaban Carl Lewis, otros lo llamaban Carl Lewis. Dependía de a quién le preguntaras. Sí, siempre dependía de la procedencia de la persona a la que le preguntaras. Era un gran problema en la sociedad porque todo el mundo decía Carl Lewis y Carl Lewis son la misma persona. Claro, y como él era muy rápido, nadie lo podía saber. Exacto, era muy, muy rápido y nadie lo podía saber. Después, alguien más contemporáneo con nosotros es Maurice Greene. Ajá. ¿Recuerdas ese señor, su puesta en escena, su cara de violencia? Sí. Que parecía como un animal enjaulado cada vez que iba a empezar a correr. Exacto. Yo el único paralelismo que recuerdo así en el mundo del deporte sería el de Mike Tyson, cuando iba a salir a un ring de boxeo. Era una historia semejante. Sí, o en cualquier discoteca la cara de los tíos cuando ven una tía buena. Eso, imagínate tú que pasara también en el sorteo de Navidad. Pues sería buenísimo. Sería lo mejor y lo superior. Sería de lo mejor lo superior y de lo superior lo imperial. Y después de Maurice Greene, Después de Maurice Green, vamos a hablar un poco del lado negativo de esto de los 100 lisos, porque no solo en el recuerdo quedan las heroicidades, sino también quedan los supuestos casos de positivos por sustancias ilegales y aquellos deportistas que las consumieron y batieron récord, como por ejemplo Ben Johnson o Tim Montgomery, que consiguieron el récord del mundo, pero les fue anulado. Sí, es que ya lo he dicho yo, que comer muchos sugus no puede ser bueno. Pues nada, hemos llegado ahora a la actualidad con los 100 lisos y con una figura que ha cambiado totalmente todo lo que había escrito. Todo lo que había escrito sobre la disciplina se ha arrugado, todo lo que había estudiado sobre fisiología se ha echado para detrás por la figura de Usain Bolt. Uh-huh. No sé si la conocen, Roberto Merino, Usain Bolt. Jamaicano. Exactamente, 192 centímetros de jamaicano, nada más y nada menos. Joder, son medio Jamaica ya. Más o menos. El gran problema que ha tenido Usain Bolt es que la gente realmente no confiaba que tuviera potencial para rendir en los 100 lisos porque lo veían más apto para las disciplinas de 200 o de 400 incluso por su fisonomía. Mm-hmm. Pero ha conseguido derribar todos los estereotipos que habían marcado y conseguir rendir en la disciplina de las disciplinas, que es los 100 lisos. Mm-hmm. Además, el récord mundial, como dijiste tú, y cada vez que miras la tabla de récord te ves que se ha vuelto a batir a sí mismo. Sí, la gran pregunta ahora mismo es ¿hasta dónde podrá llegar Usain Bolt? Esa es la gran pregunta dentro del panorama atlético. ¿A dónde podrá llegar Usain Bolt? Bueno, pues por lo pronto sabemos que 100 metros más adelante de donde se encuentre y muy rápido. Sí, sí, seguramente muy, muy rápido. La gente espera que baje de la mítica cifra de los 9.50. Y con esto vamos a dejar ya de hablar de los 100 lisos y vamos a pasar algo más democrático. Veamos. Vamos a pasar a hablar sobre la fase de clasificación del Mundial, donde hay tres datos curiosos en sobremanera y que quiero que todos comenten para que nuestros oyentes conozcan la procedencia de estos datos. El primero es, en Sudáfrica van a participar los 7 campeones del mundo. Es la primera vez en la historia que esto sucede. Ah, pues mira, ¿eso es bueno o es malo? ¿Tú qué entiendes de esto? Con la clasificación de Uruguay quizás es bueno porque se genera mayor mercado porque son países con mayor tradición futbolística, países que van a tener mayor mercado. Ajá. Lo quizás negativo es que otros países no tienen la oportunidad de participar en un evento tan importante como un Mundial de Fútbol. Roberto, ¿a ti qué te parece que participen los 7? Yo estoy encantado de que las grandes glorias de la historia del fútbol estén todas reunidas allí, pese a que Uruguay dejó de ser estrella para convertirse en sombra hace mucho tiempo, pero el hecho de que una selección como la uruguaya y el resto de los grandes campeones estén ahí para medirse a la probablemente mejor selección del mundo en este momento, que es España, pues creo que puede ser un mundial espectacular. Muy bien, Roberto, defendiendo a la patria, porque ahora mismo somos los mejores, aunque a él y le pese, porque nos ha abandonado Luis Aragonés. Sí, la verdad es que Luis Aragonés para mí era un mito que duró de fondo de pantalla en mi Windows durante meses y meses. El abuelo Luis era una maravilla, pero tenemos ahora al tío Vicente. El señor del bosque lo hará bien, es un señor tranquilo, seguramente le dará la oportunidad de continuar la línea que marcamos en la Eurocopa. Y a ver qué tal suerte hay. Pues cuéntenme quiénes son sus favoritos, un favorito y sorpresa. Para mí, favorito España y sorpresa, ¿Camboya ha pasado? No. Yo lo decía por la rima. Pues entonces, sorpresa, pues no sé, yo qué sé. Vale. Roberto, ¿para ti? Yo no podría descartar nunca a Argentina, pese a que Maradona creo que está fuera del lugar en el que debería estar, que eso sería otro debate, ¿no? Maradona es un grande, lo que dice Maradona va a misa en Argentina, pero como entrenador creo que se le está yendo un poco de las manos. De cualquier forma, Argentina hay que tenerla muy presente. Y a modo de sorpresa, evidentemente, yo pienso en África. Y dentro de África, no sé, quizá Nigeria. En Nigeria le veo más fuerte de lo que parece. Bueno, me parece bien sus elecciones. En el caso de Roberto, yo discrepo un poco porque creo que en África Costa de Marfil es la gran potencia. Contigo, Wang Sun-sing, no la conozco aún. Bueno, pero deja que la apruebe la ONU para que veas. Tendré que aprobarla y yo me voy a mojar y mis favoritos son España, es el gran favorito para mí, junto con Brasil, aunque España por encima. ¡España! Y como revelación, Yugoslavia. Ah, la actual Serbia, mejor dicho. La actual Serbia. Colorado Mirantich, un equipo muy joven, creo que puede ser la gran sorpresa del próximo Mundial. Bueno, bueno, tú sabes que esto queda registrado. Exactamente. Y ahora, para terminar esta fase de noticias, ya que hemos hablado, hay que hablar de una situación muy curiosa que pasa en la FIFA, que Australia forma parte de la Confederación de Asia. A ver, señores del mundo, cuando nosotros hemos tenido un mapa delante nuestro, si consideramos a Oceanía continente, es solo porque existe Australia. El resto de las islas que están ahí no son ni continente ni son nada. ¿A qué coño metes Australia en Asia? Australia no es Asia. Es que Australia es un continente en sí. ¿Por qué? No lo entiendo, no lo entiendo. Yo he escuchado también que Europa, por su ubicación geográfica y por su tamaño, se le puede considerar un cabo de Asia. Y eso quizá tenga más sentido que considerar Australia parte de Asia, ¿no? Como isla. Quiero decir, Europa como cabo de Asia. Europa, que es más pequeña que Brasil. O sea que al final entonces todos somos Asia. Todos somos Asia. Qué grande. Si Australia es Asia y Europa es Asia, Asia son dioses. Y quien diga que no aprende en este programa, vamos, no sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Pues nada, puesto la nota curiosa del día, vamos a trasladarnos a la cabina. Vamos a trasladarlo a la cabina de narradores para ver cómo nos cuentan esas hazañas que se viven en las pistas, en los puertos, en las canchas. Y lo vamos a contar de la siguiente manera. Olimpiadas de Pekín, verano de 2008. Se mascaba la tensión antes de la final de 100 metros lisos. Pero lo que ocurrió se los va a contar José Luis González, comentarista de Televisión Española. Silencio en el estadio. Salida válida, buena salida para Usain Bolt. Es importantísimo salir bien Usain Bolt, que va a ser el campeón olímpico. ¡Qué carrerón! ¡Récord del mundo! ¡Parado! ¡Parado! Lo dijo Tyson Gay, habría que correr por debajo de 9.70, pero este hombre puede correr por debajo de lo que quiera. ¡Espectacular! ¡Qué apasionante final olímpica hemos tenido oportunidad de ver aquí! Lo demás no importaba, el extraterrestre ha aparecido en la Tierra para marcar las diferencias. ¡Qué carrerón hemos tenido oportunidad de vivir! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaro! ¡Es espeluznante! 9.69, pero es que el segundo clasificado, que ha sido Richard Thompson, ha hecho 9.89. Walter Diss, 9.91. Churandi Martina, récord nacional, 9.93. Todos, absolutamente todos, han corrido por debajo, excepto Mark Bruns, por debajo de 10 segundos, la mejor carrera de 100 metros de la historia. Pues como escuchaban, la mejor carrera de 100 metros de la historia, probablemente porque de los 8 participantes, 7 bajaron de los 10 segundos. Algo increíble, algo que no se podía esperar 5 o 6 años atrás. Era algo impensable y sucedió en Pekín 2008. Y sin diarrea de por medio. Que eso es lo curioso. Sí, señor. Espectacular realmente. La carrera de 100 metros, como decías antes, es la que siempre todo el mundo está esperando, ¿no? Donde todos tenemos ganas de que llegue. Y ahora ha llegado lo que decía el comentarista. Ha llegado un extraterrestre que está puliendo todos los registros, todas las marcas y todas las formas de correr, ¿no? Yo creo que es una maravilla. Es increíble. Pues bueno, después del toque sentimental, después de el tiempo de los deportes y tras los consejos publicitarios, Yolanda Gómez nos traerá el lado cultural de la vida en su vitrina, digo yo. ¿Y tú qué escuchas? Pues yo escucho a mi madre todos los días diciéndome que me porte bien. Pues además a tu madre, entra en nuevoperiodistas.com y conecta con algo nuevo. Nuevosperiodistas.com. Y en nuestra vitrina de hoy traemos un trocito de cultura bruta, como venimos ahora acostumbrando. Y este fin de semana nos fuimos, Rodrigo Alonso, que está aquí conmigo, es el nuevo guardián de la vitrina, nos fuimos a Las Palmas de Gran Canaria al Festival de Música El Woma. ¿Te has fijado? Somos un programa con presupuesto, ya mandamos hasta enviados especiales. Claro, por supuesto. Y nos fuimos de Tenderete al Woma. Y yo quiero hacer dos preguntas antes de empezar, que a Lizer le pregunto qué es el Woma y a Roberto, véase que es de Valladolid, le pregunto qué es Tenderete. ¿Qué es el WOMAD y qué es Tenderete? Bueno, yo respondo lo de qué es el WOMAD. El WOMAD es un festival multicultural que es principalmente famoso por lo de la cantidad de conciertos que se hacen, pero que tiene otras muchísimas cosas alrededor. O sea, actividades de todo tipo para conocer las distintas sociedades, etcétera, etcétera, ¿no? Gente de todo el mundo que se reúne por allí y, al contrario de lo que muchos pueden creer, es más que un festival para hippies. Tenderete, nosotros allí, bueno, allí en Castilla lo que utilizamos es a la hora de secar la ropa después de haberla lavado, cogemos, dejamos la ropa en el tenderete y cuando la ropa se seca, pues la cogemos y la planchamos. Aquel que la planche, claro. En mi caso, pues yo simplemente la cojo y la doblo. Está bien. Bueno, pues esta es la aclaración. Yo creo que a Eli le doy un 8,5 cerca del 9 y a Roberto le doy un 0 patatero, porque tenderete en Canarias es irte de fiesta. Vamos, incluso que hay un programa en la televisión canaria que se llama tenderete. Tranquilo que si llegas a planchar te llevas el 5 ya. Si lo llegas a planchar la ropa después de colgarla, te llevas el 5. Bueno, pues hechas las presentaciones, yo voy a contarles un poco de qué va el festival. Bueno, Eli ya lo ha contado, pero tenemos que decir que lo más importante de este Festival de Músicas del Mundo es que se celebra en diferentes puntos del mundo. Uh-huh. Tenemos en Nueva Zelanda, en Canarias, en Venecia e incluso en Sudáfrica, que bueno, en realidad casi todos los grupos que suelen venir vienen también de África. Y este año, o sea, el festival se iba celebrando de Las Palmas de Gran Canaria desde 1994, cada mes de noviembre. Mm. Al principio se celebraba en la Playa de las Canteras, que supongo, Lícer, que alguna vez habrás estado en esas primeras ediciones. Sí, ha ido. Yo ha ido. Y claro, por razones obvias de que son 150.000 personas y la playa no quedaría en muy buenas condiciones, pues se empezó a celebrar en el Parque Santa Catalina. Las últimas ediciones han estado orientadas a lo que es grupos del continente africano, pero este año hemos tenido una sorpresa. Este año precisamente se cumplen los 15 años de la edición del festival. Uh-huh. Y además de los grupos, la selección de grupos de África, se han ampliado las fronteras y con grupos de Brasil, de Argentina, Cuba, Reino Unido, Estados Unidos y por primera vez se han incluido 10 grupos de Canarias. Uh-huh. Más que explicarlo yo, que yo he estado un par de años y ya esto me lo sé, Rodrigo es de Burgos, Rodrigo Alonso, nos va a contar cómo sintió él al llegar al Parque Santa Catalina, a ver el ambiente, qué fue lo primero que le llamó la atención. Pues sí, te voy a decir, bueno, lo primero, hola a todos, compañeros, Yoli, compañera de la vitrina y oyentes. Esta, señores, es la voz de Rodrigo, el señor que suele estar al otro lado con los botones. Sí, efectivamente. Bueno, el festival, como decía Eli al principio, y lo ha adivinado bastante bien, no solo está dedicado a la música, sino que también uno de sus objetivos es promocionar, mantener, mejorar e incentivar la educación de las culturas del mundo y la educación multicultural. Por eso, en el año 83 se fundó una institución benéfica nombrada también como el Festival WOMAD. Uh-huh. Y esto se respiraba en el ambiente desde el momento en que llegué, como respuesta a la pregunta que me hacía Yoli. Se respiraba. Pero y, tú llegaste al parque y ¿qué fue lo primero que encontraste allí? Pues lo primero, un ambiente muy tranquilo, la gente tirada tranquila, escuchando, hablando con los amigos por el parque, luego en los conciertos. Pues la gente escuchando el concierto y luego una sensación de que no era muy agobiante, muy con mucho espacio para estar. Nosotros lo comentábamos antes de empezar a grabar, que el tipo de festivales al que suele ir la gente va porque conoce los grupos. O sea, si te vas al Festival de Benicassi es porque tú te has leído un programa, sabes los que vienen, te compras tu entrada, tu pasaje, te vas con tu tienda de campaña, tus amigos y ya sabes. Uh-huh. Pero el Festival del WOMAD no es así. O sea, la mayoría de gente que va conoce 2-3 grupos. Pero claro, en una programación de 4 días hay 50 actuaciones y conoces 2. Entonces, lo bueno del WOMAD es que tú llegas, te pones en primera fila y realmente no sabes lo que vas a escuchar. Es como cuando a veces vas al cine sin ver, sin haber leído ni saber nada de una película y vas a esperar que la novedad te sorprenda la película o que llegues al festival y que cada grupo pues sea una sorpresa desde el primer momento hasta que acaba el festival y te hayas quedado con una sensación de un grupo o de otra, pues... ¿Qué grupos te...? ¿A ti qué fue lo que más te impactó ahí de lo que fue? Pues bueno, yo estuve el festival, hacen no solo, como decíamos, no solo es música, hacen talleres, también se pasó cine, y de los grupos que más me gustaron fueron Roy Ayers, un vibrafonista de jazz estadounidense, que hizo una gran fiesta en el escenario, hizo algún guiño a John Coltrane, tuvo momentos de desvarío psicodélico también, y el grupo demostraba un gran derroche de conocimiento musical, les sobraban los instrumentos y hacían lo que querían con ellos, auténticas virguerías. Vaya, vaya. Y luego algún otro más, también Justin Adams y Yudel Cámara, uno de ellos del Reino Unido y el otro de Gambia, hacían una mezcla musical bastante cañera, porque uno tocaba la guitarra y iba marcando el ritmo y las armonías de blues, y Yudel cantaba y tocaba el riti, que el riti es un instrumento africano que es como un violín, pero solo tiene una cuerda. Coño. Y luego otro de los grupos, a mí... particularmente me gusta mucho el tango y lo que decíamos, yo no conocía a Melingo y fui al concierto con ganas de escuchar tango y realmente Melingo, un cantante argentino, si el tango ya es una música y letras que se posicionan ante la vida o son la vida misma, ¿no? El tango es la vida misma casi. Melingo supo completar todo eso con su puesta en escena. No solo cantaba, sino que interpretaba, ¿no?, sus canciones. Tango siempre ha sido una música muy, muy, muy, muy sentida. Sí, de hecho era una de las apuestas del festival. Lo que no entiendo es por qué lo pusieron el domingo, porque muchísima gente había ido para verlo. Y bueno, pues sí, nos encanta saber que realmente el festival tiene ese efecto. Aprovechamos para dar un saludo a las GAE, porque no podemos poner ninguna música para nuestra sección de Cultura Bruta Musical de hoy. Gracias, pero es GAE, bueno. Os queremos. Cabrones. Por cierto, sabes que la GAE es reconocida dentro de una encuesta que se hizo por internet como la asociación más odiada por los internautas, incluso ya por encima de Hacienda. Y por encima de Ramoncín. Flipa. Ramoncín en la cresta de la ola. Sí, señor. Pues señores, hasta aquí ha llegado nuestra vitrina de hoy, hasta aquí ha llegado nuestro momento cultural de hoy. ¡Continuamos! ¡Salido de tono! Bueno, señores, y aquí empieza la única sección de este podcast que se tiene que escuchar en blanco y negro. Embarcamos en el maravilloso barco de Roberto Merino y nos dirigimos hacia Ítaca. ¿Y con qué venimos hoy? Bueno, vamos a ver si encontramos Ítaca algún día de estos, creo que no. El otro día estuvimos hablando de los Palacios de la Memoria. Fue un asunto, a lo mejor, demasiado profundo, ¿no? En el sentido de que empezamos a meternos en la historia antigua, en la historia medieval, estuvimos tocando a pensadores. Yo había buscado algo un poco más desenfadado para esta semana. Había pensado concretamente en un símbolo que, bueno, que todos alguna vez hemos realizado, ¿no? Y me estoy refiriendo a la V de Victoria, ¿no? A los dos dedos, el índice y el corazón, cuando les ponemos y se los enseñamos a la gente. Yeah. Es un símbolo que, como todos los símbolos, tiene un origen y tiene un significado, ¿no? Otra cosa es lo que nosotros hayamos hecho de él y en lo que hayamos convertido lo que en su día significó. Bueno, yo quería preguntaros, ¿qué es lo que pensáis? ¿De dónde creéis que puede venir el origen de esta V de Victoria, chicos? Pues yo creo que viene de que antes se fumaban puros que eran muy gordos. Y entonces ya se les quedó la forma anatómica de la mano así, como si fuera una V grande. Sí, yo tenía la misma idea, que cuando celebraban algo que habían ganado, pues se fumaban un puro muy grande y se le quedaban los dedos como Eliezer bien ha indicado, bastante, una separación bastante gruesa. De hecho, uno de los que más puso de moda aquel símbolo fue Winston Churchill, ¿no? Y Winston Churchill fumaba unos puros enormes. No es ahí exactamente de dónde viene. Yoli, ¿a ti qué te parece? Hombre, yo creo que es o para pedir dos cervezas o viene de Japón, de cuando las chinitas hacen el símbolo. O el a mí me daban dos, de los Petit Suisse también, ¿verdad? también puede ser. Pero los Petit Suisse ya no existían en la antigüedad. Entonces, ¿de dónde viene eso? Si había un ¿cómo que no existían? Si hay un dinosaurio en los Petit Suisse. Ya, pero eso es de colores, eso está mal. Bueno, de todas maneras, chicos, yo creo que vamos a preguntar también a la gente de la calle. Hemos salido y hemos preguntado a la gente acerca de qué piensa sobre el origen de la V de Victoria. Yo creo más bien, sí, de la casa Citroën, pero Japón a lo mejor, o China. Un poco en broma se me podría llegar hasta los romanos, ¿no? Las celebraciones, la victoria, los imperios, todas estas cosas. Ajá. Porque otro sitio para relacionarlo, la verdad que no se me ocurre. Sí, estaba durante los 60, 70, 70. Ajá. Para los hippies. Ajá. Pero no estoy segura si los raíces son ahí o antes. De Latinoamérica. Pues parece que la gente está tan perdida o más que nosotros, ¿no? Bueno, no te creas que están tan perdidos. Había muchas opiniones, ¿no? Uno hablaba de los romanos, por ahí no van los tiros. Otro estaba hablando de Latinoamérica, tampoco van por ahí los tiros. Había un tercero que nos hablaba de China o Japón y me lo decía en sentido del anuncio de Citroën. ¿Os acordáis hace tiempo ese anuncio del chinito pequeñito que de repente hacía así, levantaba sus dos dedos, índice y corazón, como símbolo de victoria, como símbolo de alegría, ¿no? Entonces él relacionaba ese anuncio con un oriente chino o japonés. Y luego había otra chica, que esta chica era alemana y nos decía que lo relacionaba con el movimiento hippie, ¿no? Con el movimiento hippie que también tuvo que ver. Yo he estado escarbando y he buscado diferentes explicaciones o diferentes orígenes y uno de ellos era precisamente el que decía esta chica, ¿no? El movimiento hippie en su momento lo que hacía era ese reflejo de esa V, pero no una V como victoria, sino como paz, ¿no? Una V, bueno, dentro de lo que viene siendo lo que son los hippies, ¿no? Lo que piensan. También, como decíamos antes, fue significativo Winston Churchill, que la puso de moda en la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra empezó a conseguir victorias. Esa V era un símbolo, y era un símbolo que puso de moda un locutor belga que trabajaba para la BBC de Londres e instó a los europeos a poner la V en toda la zona ocupada por los nazis, ¿no? Para que vieran que, bueno, pues que ahí estaban también los aliados y que podían con ellos. Bye. Pero, buscando un poquito más, más atrás, lo que he podido encontrar es que esto se remonta a la Edad Media, se remonta a la Guerra de los 100 Años, en pleno siglo XIV, también entre ingleses y franceses, esta guerra que en verdad duró 116 años, ¿no? De los cuales 80 fueron de guerra y el resto fueron de tregua. Parece como que ya se cansaban de luchar tanto tiempo y decían, bueno, vamos a descansar unos añitos, ¿no? La llamaron de los 100 años para redondear. Sí, había que redondear, ¿no? Había que buscar el nexo. Es que para los libros, la guerra de los 116 años... Sí, la verdad es que queda menos... Poco estético. Sí, menos estético y más difícil de estudiar también, ¿no? Bueno, la cuestión es que enfrentó principalmente a ingleses y franceses. También estuvieron implicados pues otros reinos medievales, pero el problema principal, para contextualizarlo, era un problema principalmente sucesorio. La dinastía de los Capeto en Francia se había terminado, había que dirimir quién iba a ser el que tomara un poco las riendas. Además, los ingleses tenían buena parte de los territorios franceses y aquello, pues claro, aquello tenía que acabar como el rosario de la aurora. ¿Cuál era la cuestión? La cuestión era que los franceses utilizaban un arma que era la ballesta. La ballesta había que era un tanto aparatosa a la hora de cargar el arma, la flecha, entonces la preparaban y la disparaban. Y sin embargo los ingleses lo que utilizaban era el arco. Entonces eran muy buenos arqueros y cada vez que un arquero inglés o incluso que un inglés era capturado por el ejército francés, lo que hacían los franceses era amputarle los dedos índice y corazón de ambas manos para que no pudiera volver a utilizar el arco. Oh. ¿Qué hacían los ingleses como respuesta? Pues como respuesta a los franceses cuando les capturaban o cuando estaban enfrentados, les enseñaban esos dos dedos, el índice y el corazón, como diciendo, cuidado, que aún tengo dedos para armar mi arco y disparar mis flechas. Parece ser que el origen de este símbolo de victoria viene de allí. También, bueno, pues tenemos, volvemos un poco a la época contemporánea y vemos a las marchas y las protestas contra Vietnam, donde también se empleaba de una manera muy, muy común, también unido al movimiento hippie. Y bueno, también en Japón se popularizó bastante entre fotógrafos aficionados. Y luego ya, para meterlo en un plano mucho más actual, el videojuego de Super Mario realiza este símbolo, ¿no? Bastante el símbolo, me refiero al símbolo de victoria en todo momento, claro. ¿Qué os parece este origen, chicos? Joder, pues a mí me parece la leche, la leche. Yo sé que... Y ¿tendrá el mismo sentido lo que hacían los de Star Trek? Que era una cosa que era como una V, pero con juntando muchos dedos. Así, dos dedos a la par en forma de V. Eso quizás sería para un arco mastodóntico, ¿no? Sería para un arco de acero. También quería comentar acerca del significado. Acerca del significado. Y también pregunté a la gente. A la gente de la calle le estuve preguntando sobre el significado. Supongo que es un símbolo para demostrar algo, no sé, o para un significado de expresar a lo mejor, no sé cómo explicarlo. Y, ¿sabes? Igual como tú tienes a lo mejor un crucifijo y le das un símbolo, le das un significado, un sentimiento, pues lo mismo es, le das un sentimiento a un eso que lo expresas mediante esto. ¿No? Victoria, en principio, bienestar, ok, un ok, no sé. Ajá. Algo positivo, algo que está bien hecho, un resultado positivo. Quizá. Paz, paz y amor. ¿Y en la I quiere decir eso, la Y? Victory. Victory. ¿De los dos dedos? Sí. Pues sí o no, depende de lo que signifique. La forma de expresarte en plan que está correcto, no sé, que me salió todo bien, algo así, más o menos. Vale. Lo usamos en la calle como paz. Sí, hombre, la Y de Yea, ¿no? La Y de Yea, eso me lo dijo también. Bueno, la cuestión es que yo pensaba que el significado era de victoria, pero he descubierto, gracias a la pequeña investigación, que también era el de paz, yo no lo sabía, y me lo dijeron bastante gente. Y luego, además, me llamó mucho la atención que en países de ascendencia anglosajona, como puede ser Reino Unido, Irlanda, Australia o Nueva Zelanda, dicho gesto también puede ser considerado como un insulto. Pero bueno, yo eso lo asocio a lo mejor a esos arqueros ingleses que le estaba insultando al francés, ¿no? Con esa V. Pues debe ser, porque si no, no me lo explico, porque aquí el insulto es el del dedo corazón así, como mirando la... Mirando al cielo. Mirando al cielo, sí, apuntando a lo más alto. Pues muchísimas gracias, Roberto. Esto ha sido nuestro viaje de Ítaca de hoy y continuamos salidos de tono. Bueno, pues señores, llegamos a nuestro momento del sobre de azúcar, en el momento final, el momento de reflexionar. Y hoy me ha pasado a mí una cosa que imagino que a todos ustedes les ha pasado. Encontrábame yo duchándome, efectivamente, duchándome en mi casa, mientras mi gata me miraba. Mi gata tiene unos vicios muy raros. Y una extraña sensación comenzó a recorrer mi intestino en el sentido de la gravedad. Como yo me duchaba de pie, esto quiere decir desde arriba hacia debajo. Terminé yo de ducharme y en ese preciso instante dije, bueno, tendré que cagar. Hasta aquí iba todo fino, pero tuve que decir cagar, lo siento. Tendré que cagar. Entonces, aquí surge una de las grandes dudas del hombre. Tú sales en pelotas de la ducha. Vaya a cagar, el váter está ahí. ¿Qué haces? ¿Te vistes para cagar o te vistes mientras estás cagando? Señores, la reflexión del día de hoy consiste en esto y yo solo les doy un consejo. Mejor vestirse cuando estás cagando. Porque los zapatos te quedan mucho más cerca de las manos. Hasta el próximo programa. Vaya putada que los hicieron aquí. Te di un brillo al varillo, ya no se llama, si me cago, ahora el río es baixar.